en los meses de enero y febrero del 2007, un acuerdo nacional de un salario piso, que en aquella época creo que era de 1.040 pesos, acá están los maestros para ayudarme, pero más o menos el tema era ese, ¿no? Este acuerdo lo propagandizó tanto el gobierno como el mismo CETERA, como diciendo el gran acuerdo que se había logrado por primera vez unificar un salario a nivel nacional, ¿no?, en la docencia. Pero esto realmente lo que provocaba era instalar a nivel nacional un piso donde ataban todos los salarios de todas las provincias, ¿no?, sin tener en cuenta ningún tipo de diferencia salarial que existía en cada una de ellas, porque ustedes sabrán bien, y si no le van a explicar acá a los compañeros del sur, de la Patagonia, ¿no?, lo que es una canasta familiar patagónica y lo que es una canasta familiar de Capital o Gran Buenos Aires, digo, ¿no?, que son diferentes, ¿no? Creo que lo superan en un 50% o más, ¿no? No tengo los cálculos exactos, pero más o menos ese es el criterio, ¿no? Entonces, obviamente, frente a ese acuerdo a nivel nacional, acuerdo que no se había discutido con nadie, no se había llegado a discutir ni siquiera en las escuelas, mucho menos en los sindicatos. Eso entonces provoca a inicios de 2007, donde todavía no era muy guarango el manejo del índice del INDEC, ¿no es cierto? Ahora sí, ya está. O sea, nadie, ni ellos mismos creen lo que están diciendo, ¿no es cierto?, lo que es el valor de la inflación. Pero en aquella época era, todavía estamos en la rediscusión de cuánto era la inflación, y además la inflación era menor, en proporción era menor. Entonces esto a principios de 2007 aparece, a principios de marzo, como un gran logro entre gobiernos de Filmus, Kirchner y Yasky, ¿no? Digo que esto provoca, esto no se cierra en todas las provincias. Hay conflictos en 14 provincias de la República Argentina, el 2007 estoy hablando, ¿no? Principios de 2007, ¿no? Ya arrancaron con esto firmado en conflictos. Porque no lo aceptan. Provincia de Buenos Aires, Salta, Santa Cruz, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, provincias que tienen peso, ¿no? En ese marco entonces, la CETERA, o sea, la Confederación de Trabajadores de la República Argentina, que dirigía en ese momento Yasky, toma la política de dejar solas a las provincias y de llamar a sus entidades de base, ¿no?, en cada provincia, para que ellos resuelvan, rediscutan el tema salarial por provincia. Bueno, esto en la provincia de Buenos Aires fue espantoso, ¿no? Porque yo recuerdo que estábamos a punto de iniciar un conflicto, ¿no?, de no inicio de las clases en marzo, de 24 horas, y resulta que el domingo anterior el gobernador Solá aparece por televisión, dice que se levantó el paro. No el secretario general del sindicato Suteva, ¿no?, que creo que lo conocen, es Roberto Baradel, sino que el gobernador de la provincia de Buenos Aires sale a decir: se levante el paro, vayan todos a trabajar. Eso provoca un rechazo en mucho de la base docente. Bueno, no así ocurre en las provincias del sur, que ellos sí logran, por tener otro tipo de dirección diferente a la que tenemos en la provincia de Buenos Aires, de profundizar y salir a la lucha. Lo mismo pasa en Salta, y se van intentando cerrar con distintas propuestas, ¿no?, en las provincias de la República Argentina, los conflictos. Pero quedan como conflictos referentes, tanto el de Santa Cruz como el de Neuquén, ¿no? Siguen la lucha y profundizan la lucha. En ese marco, la respuesta, ya sea del presidente en su provincia, ¿no? O en Neuquén con el gobernador Sovich, es de militarizar el conflicto. Y recuerdo que nosotros nos enterábamos de los compañeros de Santa Cruz que nos decían que había un gendarme en cada una de las escuelas. O sea, habían militarizado las escuelas. No sé si llegó a hacer esto de Neuquén, después los compañeros explicarán. Lo que sí, largaron a la policía, ¿no? Largaron a la policía a los cortes de ruta que estaban haciendo los compañeros. Y es en un conflicto, en una retirada de los compañeros, donde hay represión, los compañeros se retiran, represión a docente, no es que iban con palos, con piedras, represión a docente, donde se subían a los autos y se estaban yendo, es donde asesinan, fusilan a Carlos Fuerte Alba. Que después los compañeros van a entrar en detalle con eso. O sea, una muestra de aquellos conflictos los cuales no lo pueden cerrar los acuerdos, ¿no? Entre los dirigentes gremiales y el gobierno, ¿no? Van camino hacia la represión. Esto en el sur ya tiene tiene elementos anteriores, ¿no? Recuerden con el conflicto de las eras con los petroleros, ¿no? Donde a los compañeros petroleros se los detenía o se los chequeaba o se entraban a la casa de los compañeros petroleros cuando ellos estaban en asambleas, donde estaban las mujeres, ¿no? Yo estuve también en las eras y era las eras estaba totalmente militarizada. Había un galpón donde se encontraban todas las fuerzas armadas, ¿no? Esto es muy común verlo allá, digo. Nosotros acá no estamos en tanto en contacto con él, pero allá es muy común. Bueno, la postura del gobierno, evidentemente, es de avanzar sobre a partir de la represión que hace. La postura de la CETERA, que es la Representación Nacional de la Educación, es lavarse las manos, dejar solos a los conflictos, ¿no? Abandonar los conflictos. Y entonces, en el calor de esto, de estas luchas, de Santa Cruz, que Santa Cruz es la provincia que logra torcerle el brazo al gobierno y logra superar esos 1.040 pesos de mínimo que habían acordado tanto el acuerdo Filmus y Yasky, ¿no? Yasky Filmus. Logra entonces empezar a generarse nuevas direcciones que no aceptan los acuerdos de la misma entidad nacional, que la CETERA, ¿no? Estas nuevas direcciones van conformando lo que después en el 2007, porque en el 2007 hay muchos procesos interesantes, ¿no? El lamentable proceso es el asesinato de Carlos Fuerte Alba, pero se da en un marco, ¿no? Donde aparecen nuevas direcciones y el compañero, me faltan cinco, y el compañero Carlos Fuerte Alba, ¿no? Estaba en los sectores de esas nuevas direcciones. Estaba en una entidad y con todas las críticas que se le puede hacer, era una entidad que se enfrentaba por varios aspectos, ¿no? Fundamentalmente por la presión de la base, ¿no? Que se enfrentaba al gobierno de turno, en ese caso, Sovich. no quiero dejar de nombrar que en el 2007 todos estos conflictos que se cierran van generando un espacio de discusión donde de alguna manera entramos a juntarnos y organizarnos todas estas condiciones de oposición, tanto a la lista de Yasky, ¿no? Que viene a ser la lista celeste, nosotros tenemos colores en la lista, ¿no? En Buenos Aires es Roberto Baradel quien representa la lista celeste. Y entonces estamos a conformar un sector de oposición, lo cual después tiene su expresión en las elecciones de Cetera, de 2007, ¿no? Que conformamos la lista Lila. Y en esta lista estamos muchísimos de los compañeros, ¿no? que hemos pasado por todos esos procesos de lucha, que inclusive terminamos el año luchando, ¿no? E iniciamos este año, ¿no? con un parazo muy grande nacional, que fue a un año de haberse cumplido el asesinato de Carlos Fuentes, el 4 de abril, hicimos un paro también por afuera de la Cetera, porque la Cetera se negó a convocar un paro ese día. Nosotros hicimos un paro de 24 horas muy, muy grande, con movilización, y con una movilización central en Neuquén, que superó los 25.000 compañeros, ¿no? Fue impresionante. A la cual la dirección de Cetera, nueva, pero la misma dirección, la misma lista celeste que ganó, que volvió a ganar el Cetera la lista, no fue capaz de poder subir al palco, porque iba a ser abuchado por todos. Inclusive yo estuve en el día 4 cuando se inició el juicio a Poblete, y pasaban corriendo de un lado para otro porque eran repudiados por cualquier compañero que lo ubicaba, ¿no? Que lo reconociera, tanto a Estela Maldonado como a ver. En línea general, el marco general, creo que más o menos está expresado, quizás me falta algo, después lo puedo complementar, o los compañeros complementan, pero más o menos es el cuadro, el marco general que había en aquella época. Compañeros. Bueno, la idea en el marco que plantea el compañero es, bueno,